necesito saber pa' quererte locamente. Que me digan tus ojos si hay luz, que tus labios me besen. Que tiene el amor. ¿Por qué te hizo Dios tan linda? Que no hay oro que pague tu amor. Y las penas más lindas tú me las diste en la vida. Si todo Dios tan